Vamos a continuar para contarles un caso que nos pone muy triste y que estamos seguros que muchos los escucharon. Hace muy poco, una madre de una persona con discapacidad adulta, mayor, anciana, disparó con su hijo con discapacidad y este terminó muriendo. Nos preguntamos por qué sucede esto, qué es lo que pasa, quiénes cuidan a quienes cuidan a las personas con discapacidad. ¿Dónde está el Estado para garantizar la vida digna y los cuidados de las personas con discapacidad? Para eso vamos a invitar a Lizy, que es mamá de Juan, y que quiere contarnos de qué se trata un poco de los cuidados de las personas con discapacidad. Hoy acá hay muchas mamás de personas con discapacidad que saben perfectamente de lo que hablamos. Es luchar contra la obra social, contra el transporte, contra los profesionales, contra el Estado, que constantemente niega estos derechos consagrados de las personas con discapacidad. Bienvenida, Lizy. Hola, hola. Sí, estas fechas son muy importantes, porque es la posibilidad que tenemos de visibilizar esta, de alguna manera, a nuestros amados, a nuestras amadas personas con discapacidad. Hablar de personas con discapacidad es difícil, pero si nos enfocamos en la familia primaria, lo puedo decir en primera persona. Es enfrentarse a un mundo desconocido, con muchos interrogantes, y cada paso es incertidumbre, angustia, dolor, sorpresa y amor, sobre todo amor a esa persona frágil a la que tenemos que cuidar, contener, acompañar para siempre. Muchas veces este trabajo es arduo, sin descanso, y requiere de nuestra atención y esfuerzo. A menudo este camino lo recorremos solos o solas, con la compasión o lástima de terceros. Entonces, se me viene una reflexión. Es hora de ponernos en acción como comunidad y veamos sobre todo a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Derecho a un trabajo digno, a una buena educación, a una adecuada atención médica, como decía recién Pao, a un buen salario, a terapias adecuadas. Entonces, basta de vulnerar derechos, basta de verlos como pobrecitos. Seamos empáticos y solidarios. Con esas mamás agotadas, que de las 24/7 tienen decisiones por tomar, buscando recursos, investigando, procurando que ese hijo o hija esté bien y sea feliz. Mamás que se abandonan a sí mismas por el cuidado de sus hijos. Mamás abandonadas, solas, cargando con toda la responsabilidad del cuidado. Y esto es un poco recién a lo que hacía referencia Mónica, ¿no? ¿Cuánto podemos llegar a juzgar a esta mamá en su acción, ¿no? Que quizás fue desesperación, ¿no? De sentirse sin fuerza física, ¿no? Está sola, sin un acompañamiento del Estado que la contuviera, está, y que le facilitara el andar con ese hijo de 50 y pico de años que necesitaba muchísimos cuidados y que como Estado y también como comunidad, porque muchas veces yo siento que vemos a estas a estas familias, a estas personas, ¿no? Diciendo, ay, la que le tocó, pobrecito, ¿no? Y no somos capaces de hacernos solidarios y actuar en consecuencia. Nuestros hijos con discapacidad no son nuestros. pertenecen a la sociedad, pertenecen a esa comunidad, a una comunidad determinada, pertenecen a un barrio determinado. Entonces, es justo que estas personas sean realmente acompañadas. Yo cuando mi hijo empezó la escuela, que fue una escuela común, fue muy fuerte, porque con los años yo me di cuenta que no es que Juan aportaba al que Juan estaba integrado en la escuela, entonces era un beneficio para él estar integrado, sino que me di cuenta de que Juan hacía un gran aporte a la comunidad y que la mayoría de la escuela, por no decir toda la escuela, se beneficiaba con su presencia, con su ser. Y esto todavía no lo entendemos, no lo asumimos. Sepamos que estos hijos, hermanos, amigos, vecinos, están porque vienen a hacernos más humanos, solidarios, porque no todo depende del éxito económico o la belleza física. Con las personas con discapacidad, uno aprende a disfrutar y descubrir los valores más esenciales y simples de la vida. Es fundamental plantearnos como comunidad una verdadera integración comunitaria conteniendo a los cuidadores. Cuidémoslos, sabiendo que son personas con las mismas vivencias, necesidades y sueños que todos. Hoy creo yo que puede ser el día, ¿no?, en el que se nos presenta un nuevo desafío de amor y solidaridad. Muchas gracias. Ya escuchamos la palabra de Lizy Segma, mamá de personas con discapacidad, hablando de las tareas de cuidado que siempre tienen que estar en el centro. La difícil y la ardua tarea que tienen las familias de personas con discapacidad de cuidar a sus hijos muy solas, con mucha soledad, con un estado muy ausente, muy ausente. Este es el problema. Esa mamá que atentó contra su hijo, no es su responsabilidad, no es su culpa. Eso es lo que debemos entender. Escuchábamos o veíamos a todos los medios de comunicación hegemónicos titular en contra de una mamá que estaba sola y que además de eso estaba para que la cuiden, no para estar cuidando. Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en general trabajar e incluir aquellos colectivos que necesitan de apoyos para estar incluidos y para tener dignidad. Tengamos en cuenta eso, por favor. Es responsabilidad de todos y todas. La discapacidad es de importancia general, no solamente de las madres, los padres, las familias. Eso debemos entender.